para realizar mi sueño. ¿Qué haré? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo realizaré tu tan lejano amor, si lo único que sé es que yo no sé quién soy ni a dónde voy? Estás y me duele al pensar que mía no serás, que mía no serás. De mí enamórate, de mí enamórate. El día que de mí te enamores, yo voy a ser feliz y con puro amor te protegeré y será un honor. Recitar de ti, eso quiera Dios. El día que de mí te enamores tú, voy a ver por ti de una vez la luz y me desharé de esta soledad, de esta esclavitud. Que mía no serás, que mía no serás. De mí enamórate, de mí enamórate. El día que de mí te enamores, yo voy a ser feliz y con puro amor te protegeré y será un honor recitar de ti. Eso quiera amores, el día que de mí te enamores.